Radio Nacional de España presenta Cuentos para Ulises. Antes de saludar a Juan Carlos, quiero recomendarles esa película, Mystic River, si no han tenido la oportunidad de verla, porque yo creo que es una de las películas que más noqueada me ha dejado en mi vida. Juan Carlos, buenos días. Hola, Juan Carlos Ortega. Ah, buenos días. Ay, qué susto. ¿Dónde estabas? Aquí estaba. Pensé que habías desaparecido, no, por, mujer, como por arte de magia. Por magia. Qué claro. Chula ha sido la conversación. No, es que no sabes cómo es el festival. Es que me encanta a mí la magia. Es... Bueno, ya sabéis que yo hablo de las cosas que normalmente me claro. Emocionan, porque creo que soy buen público en ese sentido. Y lo de Vitoria es impresionante. Los magos tienen mucho sentido del humor y tienen una mente muy lógica, cosa que podría parecer contradictoria con la magia, ¿no? Uh-huh. Pero es gente súper racional de cabeza, súper lógicos y gente muy inteligente en general. Cierto, me caen muy bien. Son, sí, y con mucho sentido del humor y muy fino, además. Son majos, sí, sí. Bueno, oye, lo de Mystic River que decías, ¿no? Sí. No la he visto la peli. ¿Está ¿No has bien? Visto Mystic River? No, ¿me la recomiendas? Bueno, no solo te la recomiendo, sino que casi te obligo a ti a verla. Vale. No, es una película, yo salí del cine impresionada, cuando digo noqueada, quiero decir noqueada, ¿no? ¿Está en los cines ahora o ya? No, ¿o es antigua? No, se podrá ver mañana en Televisión Española. Mañana en Televisión Española. Claro, en la 1, no os la perdáis. Estoy despistado. Y después la semana que viene me decís, a ver qué tal. Vale, yo la veré seguro, seguro. Oye, dime. ¿Cómo recuerdas tu colegio cuando eras pequeña? Pues tuve varios colegios, pero no porque me echaran, sino porque fueron cerrando, ¿sí? Uno amplió y entonces me cambiaron. Sí. El primer colegio era de monjas y cerró, ya os lo digo, lo cerré yo. Y después estuve en un colegio que olía a colegio, ¿sabes? Con esos pasillos enormes, me parecía todo, el despacho de la directora, esas cosas. Después se hizo una ampliación del colegio, ya era un colegio más moderno, pero yo lo recuerdo con cariño, no lo recuerdo con ningún... Lo que recuerdo horrible era la guardería, no sé cómo decirlo, pero una guardería en ese momento, cuando yo era chiquitina, lloraba tanto que mi abuela, para que yo no llorara, me llevaba todos los días por un camino alternativo. Pero claro, al final llegábamos siempre al mismo sitio y allí pegaba unos berridos tremendos. Para que no supiera dónde iba, es muy bueno. Una niña que llega siempre pegando berridos. Oye, es un cuento esto que acabas de decir, ¿sí? En serio, ¿eh? Una abuela que lleva a su nieta pobrecilla, cada día por un camino diferente. Sí, me encanta. Para que no viera, no me diera cuenta de me que iba al cole, como a idea. La guardería. Me encanta como idea, es fantástico. Bueno, hoy el cuento tiene que ver con los colegios. ¿Sí? Y el título del cuento de hoy es Un colegio muy extraño. Ah. Me gustaría que... Ah, por cierto, importante, he incluido ya a hijos y sobrinos de escuchantes muy en el bien. Cuento, sí. Que los escuchantes nos pueden mandar eso, el nombre de sus hijos, exacto, de sus sobrinos, para que nosotros los integremos. No va a poder ser con todos, con pero todos sí con no. Alguno. Hemos puesto hoy a 5, está bien, ¿eh? 5 en un cuento. Vamos a acabar con todos los niños del país, ¿eh? Y hay un pequeño dato de cada uno. Claro, no, claro, lo que hacen los padres es mandarnos muchos datos acerca de ellos, pero claro, es imposible añadirlos todos los datos. Entonces incluimos alguna pequeña pincelada de alguno bien. De ellos. Bien, pues escuchamos este cuento, el cuento del colegio extrañísimo. Había una vez, en un país muy lejano, un colegio realmente extraño. Allí los niños no iban a aprender, sino a desaprender. El profesor de esta manera les hablaba. Vamos a ver, niños, hoy vamos a desaprender el teorema de Pitágoras. Y los niños, que al empezar la clase sabíanse el teorema de memoria, lo iban olvidando poco a poco hasta el final. Vamos a ver, Rodrigo Gómez, ¿cuál es el teorema de Pitágoras? No lo sé. Muy bien, así me gusta, aprobado. Miguel Medina, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la... Lo he olvidado, profesor. Así me gusta. Y don Julián, que así llamábase el maestro, despidióse de sus alumnos diciendo... Y mañana desaprenderemos las capitales del mundo. Hasta mañana, niños. Pasó la negra noche y amaneció un nuevo día. Los chiquillos acudieron prestos a la escuela para desaprender las capitales del mundo. María y Sofía, dos hermanas muy revoltosas, y Guillermo, un niño dulce como un gato siamés, fueron los primeros en llegar. Niños, imagino que os sabéis todos las capitales del mundo, ¿verdad? A lo que respondieron... ¡Sí! Pues vamos a intentar que las olvidéis. Y entonces don Julián dedicaba la hora íntegramente a que sus alumnos desaprendieran las capitales. ¿Capital de Francia, Guillermo? No lo sé. Perfecto, aprobado. Mañana, que es el último día de clase... ¿Sabéis lo que vamos a olvidar? Preguntó el profesor. Mañana, queridos niños, lo olvidaremos absolutamente todo. Todo. Todo. Absolutamente todo. Y así fue. acudieron los niños a la escuela y al salir ya nada sabían, ni los ríos, ni los teoremas, ni cómo formáronse las hermosas cordilleras, ni el nombre de los inmensos planetas, ni las maravillosas leyes de la química, nada. Al principio de este cuento os he dicho que esto ocurría en un país muy lejano, pero ahora que lo pienso, diría que ese país no es tan lejano. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Sí, nosotros también lo hemos olvidado todo, ¿eh, Juan Carlos? Sí, sí. O casi todo. Yo bastante. Más que otros. Pero yo incluso habría olvidado ir a la escuela. ¿Sí? Claro, habría olvidado ir al colegio y dónde estaba el colegio. Y qué. Había algún momento de felicidad, ¿eh? Yo recuerdo de todos los años, sí, del cole, claro, uno sí, o dos momentos de estar bien. ¿Solo? Sí. ¿Y tú, José María? ¿Tú fuiste feliz en tu cole? Solo estuve un año y fui, no me dio tiempo ni a ser feliz ni infeliz porque hice todo el bachillerato, aquel que se llamaba bachillerato elemental, en un año. Ingreso primero y segundo en junio, tercero y cuarto de la bolera en septiembre. Pero cuando eras pequeño... Pero antes habrías ido al cole. A la escuela pública. Sí. A la escuela, sí. ¿Y tienes buen recuerdo? Sí, porque daban mandarinas y naranjas, daban postre. O sea, solo piensas en el colegio por la comida, las cosas buenas las pues asocias a la comida. La verdad es que iba allí porque daban de comer bien. Es muy bueno. Me parece el inicio. Esto es otro cuento, sí, Juan, sí, Carlos. Sí, sí. Una persona que era feliz en el cole porque da mandarinas. Es que además, mandarina es como muy, sí, poético, sí, ¿no? Me gustaba pan ir al chocolate, colegio. Pan con chocolate, mandarinas. Porque daba mandarinas. Es el inicio de una novela. Mandarinas, es fantástico. Juan, bueno, Carlitos, oye, pues recuerdo, dime, simplemente eso, que a los escuchantes que cuyos hijos, nietos también, o sobrinos, o lo que sea, quieran aparecer en los cuentos, como han aparecido hoy Rodrigo Gómez, Sofía y María, Guillermo y Miguel, pues que nos digan cuatro datos de ellos y yo los pongo. Hoy he decidido poner un colegio para que hubiera varios niños, claro, porque digo, ¿cómo meto tantos niños? Digo, pues me invento un cole. La semana que viene puedes utilizar un parque infantil, sí, sí, también. Claro. Un equipo de fútbol. Claro, exacto, un equipo de fútbol. Tendré que ir ampliando para que quepan más niños. Ay, eres la pera, Juan un maratón, Carlos. Un maratón de niños. Mañana nueva sección de Juan Carlos Ortega, ¿eh? Sí, hay que, a lo mejor, claro, si se llama nueva sección, ¿le podemos titular la vieja sección de Juan Carlos? No, porque sigue Ortega. Siendo nueva. Sigue siendo nueva, un ¿no? Un año no se quema, sí. Partir, ¿vale? Nueva. Pues mañana aquí estaré. Un beso. Un beso a todos. Hasta luego. Chao.